Suena mi tambora, alegre y bailadora, para que todo el mundo comience a ir a gozar. Su ritmo es pegajoso, alegre y contagioso, y todo el que lo escucha ya quiere ir a bailar. Suena mi tambora, ven y préndete ahora, no dejes que las penas te vayan a frenar. Se siente y se siente mi tambora caliente, su magia y su locura, ven y te va a gustar. Baile, baile, ay, baile, baile, usted. Los cueros sonando están y todos bailando van. Baile, baile, ay, baile, baile, usted. Nadie hoy se siente mal, mi tambora es fatal. Suena mi tambora, alegre y bailadora, para que todo el mundo comience a ir a gozar. Su ritmo es pegajoso, alegre y contagioso, y todo el que lo escucha ya quiere ir a bailar. Suena mi tambora, ven y préndete ahora, no dejes que las penas te vayan a frenar. Se siente y se siente mi tambora caliente, su magia y su locura, ven y te va a gustar. Baile, baile, ay, baile, baile, usted. Los cueros sonando están y todos bailando van. Baile, baile, ay, baile, baile, usted. Nadie hoy se siente mal, mi tambora es fatal.